La expresión de Juan Bautista con la que señala Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es una expresión que entronca pues con dos imágenes del Antiguo Testamento. Una es la del siervo doliente, el siervo doliente que lo tenemos Isaías 53, versículo del 7 al 12, fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca, como un cordero llevado al matadero y como oveja ante los que la trasquilan, está muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo ha sido herido. Y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba, por más que no hizo atropello, ni hubo engaño en su boca. Mas plugo a Yahvé quebrantarle con dolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca Yahvé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará. Por su conocimiento santificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Y evidentemente, cuando Juan Bautista, perfecto conocedor como buen judío, ¿no?, de todo el Antiguo Testamento, estaba señalando a Jesús en medio de aquella multitud, este es el Cordero de Dios, estaba haciendo referencia a esta imagen del Cordero degollado, llevado al matadero, cargando con todos los pecados de la humanidad. Y la segunda imagen en la que estaba también apoyándose era la imagen del Cordero Pascual, que la tenéis pues en Éxodo 12, versículo de 13 al 14. Es el momento en el episodio en el que el pueblo de Israel, después de la última de las plagas, va a salir de la esclavitud de Egipto. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. La sangre será vuestra señal en las casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera el país de Egipto. Es decir, aquella sangre, la sangre de aquel cordero, con la que ha sido untado el dintel de las puertas de los israelitas, será el signo de liberación, el signo del rescate. El ángel del Señor no herirá a aquellos que tengan untada el dintel de su puerta con la sangre de aquel cordero. También Juan Bautista se estaba acordando de este pasaje cuando señala a Jesús como el Cordero de Dios. Es decir, Jesús nos ha marcado con su sangre y nos ha liberado de la esclavitud de Satanás con esa sangre con la que somos marcados. Nosotros en el bautismo somos marcados en la frente con esa señal de la cruz, con esa señal del Cordero. Cuando al niño se le marca en la frente con esa señal de la cruz, en el fondo estamos haciendo como una imagen de aquellos israelitas que marcaban con la sangre de aquel cordero el dintel de las puertas para que el ángel exterminador de Yahvé pasase de largo y fuese liberador